los trabajadores y las trabajadoras del organismo, estamos muy esperanzados en que efectivamente este debate pueda hacerse lo antes posible, volver el proyecto al recinto y ser aprobado, porque eso implicaría retrotraer los despidos en el organismo al 1 de enero de 2018, con lo cual nuestros 258 compañeros y compañeras despedidas podrían volver a sus puestos de trabajo, pero además también congela la planta prohibiendo nuevos despidos, por supuesto despidos que sean injustificados, y eso es muy importante en el marco de la reestructuración que las autoridades de INTI pretenden imponer, a pesar del conflicto que ya lleva más de 3 meses, reestructuración que sin dudas va a significar nuevos despidos masivos y pérdidas de líneas de trabajo estratégicas para la institución.